Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva sesión de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como siempre te decimos al comienzo, encantador de volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo. Este tiempo de música fantástica, eso al menos esperamos. Y como siempre partimos de un lugar, de radioesperantia.com, que es de donde tiene origen este programa, el podcast, etcétera, etcétera, y a donde debes acudir, radioesperantia.com, si quieres información, dejarnos mensajes, buscar pues formas de contacto, etcétera, etcétera, etcétera, que no tiene pérdida. Que no nos escondemos, ¿vale? Vaya. Pues seguimos avanzando y hoy comenzamos con un teclista de Carolina del Norte, bajista de Carolina del Norte, que estuvo trabajando durante mucho tiempo con ese también pedazo de bajista Wyman Tisdale, que también a su vez fue miembro de la selección norteamericana de la NBA y la que vino a Barcelona, Barcelona 92. Wyman Tisdale, cuando se retiró del baloncesto, inició una carrera sorprendente en el mundo de la música como bajista, pero desgraciadamente nos dejó, murió hace ya unos cuantos años. Pues Michael Fields Jr., este nativo de Carolina del Norte, estuvo tocando con él. Lanza nuevo material, es una delicia. Y hoy lo estrenamos aquí en Confusión. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Esto se llama Get Up On It, con el saxofonista que escuchas de fondo, que no es otro que Marcus Anderson. También les encanta. Disco para estos días que estrena Michael Fields Jr. y que se llama así genéricamente, Campos Buenos, Fields Good. Con este comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de esta semana. Digi's Connection, Tell Her. Tell Her, la música de Gigi's Connection, música de baile genuina del pasado año 2021. Hay que ver qué buena música de baile se está haciendo ahora. Todos los que me dicen, no, es que los 80, pues vale, los 80 había muy buena música, pero esa sigue haciendo muy buena música. Y también tengo un debate interno si añadir este tipo de música de baile en el programa o centrarme más en el jazz, así más, no voy a decir clásico, sino más ortodoxo, digamos. Pero como da la impresión de que gustan estos cambios, a la gente que le pregunto, pero tú también puedes dejarnos algún mensaje y nos dices, pues a mí me gusta tal, me gusta otra cosa. Me gustaría que pusieras más de esto o menos del otro, o que definitivamente no pusieras algún tipo de música. Pero yo creo que el cóctel no está nada mal. Nueva música para este pedazo de multiinstrumentista, Francis Smith, Ruth 3D Trinity. Francis Smith toca, que yo sepa, tres instrumentos: teclados, guitarra y saxo. Y por eso se llama Trinidad. Este álbum, Russ 3 de Trinity. Jazz. Calm Down, lo que escuchas de este multiinstrumentista espectacular. Seguimos. Qué bien suena este teclista que acabo de conocerlo. Es el álbum A New Chapter, un nuevo capítulo, de un teclista y pianista armenio. Se llama Bahagan Stepanian. Y suena así de bien. Synergy, con Dave Koz, el saxo que escuchas de fondo. Qué delicia. Bahagan Stepanian. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Lo escuchábamos hace unos programas, dos o tres, presentando su nuevo material, Link Canyon. Un espectacular teclista que presentaba su álbum, eso, hace dos o tres semanas. Nos hemos quedado con su álbum de 2002, Working It, y justamente con el tema que le da título. Y un tema que me encanta, Incógnito, aunque no lo supe apreciar al principio cuando salió, es esta delicia. Incógnito, lógicamente, con Vanessa Haynes y Manny y Mo Brandis como vocalistas. Fíjate qué delicia. La forma que tienes de amar, The Way You Love. Maravilla, Incógnito, su álbum Surreal del año 2012 y un temazo de Way You Feel con Vanessa Haynes y Manny y Mo Brandis como las vocalistas que están escuchando. Delicioso este tema, una pasada de una banda que no podemos negar que nos encanta. Otra banda genuina de Smooth Jazz Alley. Se llama EBF. de su álbum Let's Ride. Smoothies Alley, cuando todavía no eran trío, que era solamente un dúo. Su álbum Let's Ride y un tema que se llama EBF. Estás en confusión, disfrutando, esperamos, de toda esta buena música que seleccionamos con todo el cariño del mundo. En este punto te damos las gracias por estar allí. Y ya sabes, radioesperantia.com, donde surge todo. Y entre otros, nuestro programa Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. su trayectoria ya es dilatadísima, lo acabo de descubrir hace poquito, al francés Dabeo, multiinstrumentista, aunque ya sabéis que casi todos son teclados, sintetizador, incluso bajo, guitarra, etc. Es el solo. La vocalista es Holly Brun, y este es uno de los temas que más me gustan de los que escuchar día y noche de su álbum del 2019, Intimate Farm. Francés Dabeo, un temazo llamado Día y Noche. Qué bajito, ¿eh? Pues no es un bajo, es un teclado. Pues seguimos aquí en Confusión, radioesperantia.com. Otro teclista, Will Summer, con Jason Weber. Así de bien sonaba este álbum, Pure Groove, desde Sultry Sunset. Pure Groove es el álbum del 2013 de Will Summer, y en este tema está con él, también multiinstrumentista, porque para decir guitarrista, porque toca prácticamente todo, Jason Weber. Sultry Sunset. Nos vamos de nuevo a Suecia, So We Go, Killa Will, de su álbum del 2016, Only You. I feel the air was flowing, going in my face as I cruise down the road. Top down, laid back as I'm going, digging some more. Won't be long. así pues West Coast, que es lo que significa el acrónimo de So We Go, que es el nombre de este grupo sueco, del que escuchamos este pedazo de álbum Lonely You del 2016. Que la Wii, lo que escuchas, que suena muy bien, muy bien. Un trompetista genial. Álbum de presentación. Soul Inspiration. Me ha sorprendido este disco de un pedazo de trompetista, un músico excepcional, Dave Dunlop, del que nos hemos quedado precisamente el tema que cierra este álbum, Too High, demasiado alto, estrenado pues hace pues prácticamente una semanita o dos. Ya te digo, nos llegan tantos discos que podemos estar aquí presentando álbum tras álbum y no se nos acabarían. Y además, como puedes apreciar por todo lo que te proponemos, música realmente fantástica. Dave Dunlop, Soul Inspiration, el álbum que presenta, y el Too High, el álbum que cierra, el tema que cierra este álbum, con el que nos hemos quedado. Se llama Will Downing, vocalista de estos que quitan el sentido, como dirían los clásicos. Right where you are. Tiene tanto tiempo, dos añitos, este The Soundgarden, un álbum excepcional. Right Where You Are. El vocalista neoyorquino Will Downing, que siempre es un placer escuchar. Pues vamos con el teclista Adrian Connington, con este Sacred Roots. Y ya empezando a hacer planes para decirte que volvemos en una semanita o algo así. We'll be right back. álbum del 2004 del teclista Adrian Connington, Raíces Sagradas, Sacred Roots. Está en confusión y ya pues ultimando la recta final. Nos vamos con el último jingle para que sepas con quién te estás jugando los cuartos, cómo se llama el programa, de qué va, etcétera. Y después ya la traca final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. It's just not a home. Somehow my life would change, but I finally realized that I was unsatisfied. No one else could take the place. You mean to me? I've been a victim of circumstance. Girl, what I wouldn't do just to get back home with you and give our love a second chance. No paradise, just empty space, yeah. Finally realize I let my chains go by. Now I'm paying for my mistake. Oh, without you, it ain't the same. Love ain't, oh, ain't the same. Without you, it ain't the same. Otro vocalista excepcional, este es su álbum del 2006, Love Makes the World Go Around, que traducido sería El amor hace que el mundo siga funcionando. Pero el título es contradictorio de este tema, que se llama El amor no es amor, Love Ain't Love. El vocalista se llama David C. Y con Nico Leone, entre otras cosas, guitarrista, que desgraciadamente se nos fue el año 2022 en enero, pues te diremos en un ratito que volvemos, que nos vamos para siempre. Esto es Riding Nico Leone. era de Chicago, lo hacía muy bien tocando la guitarra, Nick Colione, y esto es un temazo que me encanta, llamado Riding. El otro día, por cierto, estuve escuchando el programa anterior mientras iba caminando, que suelo hacerlo por las tardes, y no sé, me pareció un programa descompensado. Espero que hoy sea más compensado, pero bueno, son críticas que me hago yo mismo, que me autopresiono, porque intento hacer un programa pues que tenga un poquito de todo, que tenga pues un equilibrio entre temas muy movidos, temas muy tranquilitos, temas vocales, temas instrumentales y un poco de cada estilo que nosotros te proponemos. Espero que en el programa de hoy lo hayamos conseguido. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Como siempre te decimos, ha sido un verdadero placer y es cierto haber compartido un día más este programa contigo. Y ya sabes que en radioesperantia.com tienes ya en la programación general sonando este y otros programas. O puedes acceder al podcast concreto de este programa, descargártelo, compartirlo, hacer lo que ya tú decidas. Te dejamos con esta banda genial, Paprika Soul, británicos, que lideran dos ingenieros de sonido pata negra, y con un tema que se llama Can With Me. Bye bye, a ser moderadamente felices y hasta la próxima.